Oremos. Amado Dios y Señor, gracias por esta oportunidad más que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos que tu guía y tu dirección esté con nosotros. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Lujuria sexual, un bocado peligroso. Cuando Jesús inició su ministerio, en ese entonces los judíos eran muy celosos, en realidad, celosos del cumplimiento frío de la ley. Y por lo que deducimos de lo que fueron las palabras de Jesús, el pensamiento de los judíos era que este nuevo maestro, este Jesús, en realidad podría desestimar la ley. Y él les aclaró algo muy importante. Podemos leer allí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18 dice: no penséis, de esto podemos deducir que el pensamiento de ellos era de que Jesús podría desestimar la ley. Pero él les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y además les advirtió de lo que ya dijo aquí, que ni una jota ni una tilde iba a pasar de la ley, él las iba a cumplir, no iba a desestimar la ley. Además les dice y les advierte que si el parámetro del cumplimiento de la ley era para ellos los fariseos, ellos estaban lejos, lejos de ser ciudadanos del reino. Porque él les dice, mira en el versículo 20, allí mismo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para ellos el estándar máximo de los cumplidores de la ley eran los escribas y fariseos. Generalmente ellos hasta daban diezmo hasta del eneldo y del comino. Imagínense, contaban. Ellos eran tan quisquillosos de esto, hasta contaban semilla por semilla. De cada 100 semillas apartaban 10. No bebían un vaso de agua sin antes colar. Ellos colaban el agua para que por accidente no terminaran tragándose algún insecto inmundo y así contaminarse. Sin embargo, ese modelo que tenían los judíos, eran los escribas y fariseos, Jesús les dice: si para ustedes el estándar, el modelo son los fariseos, están mal, están mal. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Nos imaginamos que esto habrá sido un balde de agua fría congelada sobre los judíos. De ahí es que él empieza a encarar varias aristas de la ley en todo el sermón que se conoce como el Sermón del Monte, por lo que geográficamente significaba el lugar donde él estaba predicando, un monte. En este sermón él encara varias aristas de la ley de una manera muy particular. Él les dice: oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Esto no es algo menor, porque lo que ellos habían oído, lo oyeron por parte de los escribas y de los fariseos. Y esto es un punto importante, interesante, a que lo tengamos en cuenta. Lo que oímos, cómo lo oímos, puede definirse por lo que conviene escuchar, lo que queremos escuchar, lo que nos hacen escuchar y lo que se debe escuchar. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo utilizó una analogía bastante interesante y dice así, 1 Corintios capítulo 14, versículo 7 al 8 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Simple lógica, ¿verdad? Lógica de la importancia de que lo que oímos sea verdaderamente algo cierto, algo veraz, algo que se debe escuchar y, por ende, obedecer. Lo que sucedía era algo interesante porque en los tiempos de Jesús habían dos escuelas de fariseos, farisaicas se les llama, escuelas farisaicas. Estas escuelas, la primera era la escuela de los que se conocían como los de Shamaín y los otros eran los de Hillel. Y dos escuelas contrapuestas incluso, tenían mucha oposición entre sí. Los que se formaban en la escuela de Shammai y los que se formaban bajo la escuela de Hillel, ellos, por ejemplo, tenían un debate sobre el divorcio. Los de la escuela de Shammai decían y hablaban del divorcio solo por causa de inmoralidad. Y los de Hillel decían de que el divorcio podía darse por diversas razones. Pero Jesús entra y apela a la Escritura sin tomar partido ni por los seguidores de Shammai ni los seguidores de Hillel. Ni uno ni lo otro. Jesús apela a la Escritura. ¿Saben por qué? Porque lo que divide a los creyentes no es lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia no dice. Eso es lo que produce división. La separación que se da en términos doctrinales es a razón de gente que va en pos de lo que no está escrito, de lo que no está en la Biblia. Y es la razón por la que, miremos un rato, Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, dice así, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, allí estaban las dos escuelas de los fariseos, le dicen para tentarle a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto lo plantearon los seguidores de Shammai, que decían que, bueno, un divorcio podía darse solo por causa de inmoralidad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Interesante, ¿no? Jesús no tomó partido ni por uno ni por otro. Él fue a la fuente de la verdad. Es tan importante la verdad, es tan importante la Escritura. El otro día hablábamos de esto, ¿no? Y decíamos que si de pronto llega una noticia a nuestros oídos Y es una noticia que puede alarmar el corazón. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Confirmar la noticia, ¿no es cierto? Recurrir a una fuente confiable, llamar por teléfono a alguien que haya estado cerca, que haya visto, que nos dé razón de la verdad. De tal manera que, claro, uno pueda tener a ciencia cierta y con fundamentos serios la noticia que se recibe. Del mismo modo, ante tanta confusión, ante tanta enseñanza, ante tantas cosas raras que surgen aquí, surgen allá, ¿cuán importante es que el creyente busque la Biblia? Lea la Biblia, conozca la Biblia, estudie la Biblia, porque es la Biblia la fuente de verdad que define todas las cosas a la manera de Dios. Nos revela el pensamiento de Dios, sin tomar partido ni por uno ni por otro, porque la Biblia es la verdad. En Mateo capítulo 5, el versículo 27 al 30, Jesús encara un asunto, y es sobre la lujuria sexual. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas un ojo o tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es lo que ellos habían oído. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y estaban en lo cierto. Éxodo capítulo 20, versículo 14, Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, Hebreos 13, 4, hablan. La Biblia habla claramente en ese sentido. El adulterio es algo ilegítimo, algo que no es auténtico, y ellos eran muy puntillosos en ellos. Hay un relato en la Biblia que está en Juan capítulo 8, ustedes lo conocen, desde el versículo 3 al 11, por ejemplo. Era justamente una situación en la que encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio, dice, y lo llevan a Jesús. Lo llevan a Jesús con la intención de tener su anuencia para poder apedrearla conforme a la ley. Sin embargo, el autor de la Biblia apunta al problema y no a las consecuencias meramente. Por eso es que Jesús, cuando habla del adulterio, él va más allá del acto mismo, del acto físico del adulterio en sí. Él mira más profundamente que lo que los judíos miraban y observaban. Ellos eran muy cuidadosos de esto. Es más, apedreaban a quienes encontraban en adulterio. Eran celosos del cumplimiento. Habían oído, no cometerás adulterio, y eran celosos del cumplimiento del mismo. Pero he aquí que el Señor Jesús se presenta, y dado que Él es Dios, mira mucho más allá de lo que mira y ve el hombre, o de lo que entiende el hombre. Por eso Él no solo apunta a la consecuencia, al acto en sí, Él va más profundamente y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice. Él apunta más profundamente y apunta a la codicia del corazón. Cuando el corazón mira tanto a una mujer o a un varón, y la codicia, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Ante los ojos de Dios, la codicia, que es un deseo intenso de tener algo, que hace perder el control incluso, ya es más que suficiente. Jesús no está hablando aquí de mirar a una mujer para tener una conversación con la persona. La palabra clave aquí es la palabra que surge para, dice, para codiciarla. Es decir, esto indica una disposición, un propósito claro. La mira con el propósito de codiciarla. Y Jesús considera claramente entonces aquí que el mirar a una mujer para codiciarla significa estimular o excitar las pasiones para cometer en el pensamiento el acto de adulterio con ella. Es decir, llevar a cabo el acto de adulterio en la imaginación. Es pecado, es adulterio. No hay un acto propiamente físico, pero sí hay un acto espiritual. En el corazón hay adulterio. Se miró para codiciarla y es adulterio. Y tal adulterio en el corazón precede y es la causa final del adulterio físico. Es decir, que la mirada del Señor Jesús, que va más allá de lo estrictamente físico, penetra y encuentra un origen que ante los ojos de Dios ya es contado como pecado de adulterio, y es la codicia. La codicia en el corazón. Y tal codicia en sí mismo ya es el precursor que finalmente da y da como cosecha finalmente el adulterio físico que tanto los judíos eran quisquilloso al respecto. Jesús dijo y aclaró entonces que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado en su corazón. De hecho, esto ya es el principio de lo que finalmente, dado las circunstancias y las ocasiones, simplemente pueden terminar en el acto propiamente dicho del adulterio. Entonces, la mirada del Señor va más allá, apunta al pensamiento, al deseo del corazón, como la fuente del pecado, el origen del pecado. Miremos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde dice así y leemos 21 al 23, perdón, no es Mateo, es Marcos, Marcos capítulo 7, perdón. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice así y leo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vaya mirada la del Señor, que mira el corazón, la mente, y ve el origen de todas estas maldades, de todos estos pecados. De hecho, nadie se levanta y sencillamente decide, no sé, fornicar, adulterar, cometer un homicidio, salir a hurtar. No es así, ¿no? Primeramente, el pecado pasa por un proceso. Siempre me gusta comparar esto justamente, lo de Santiago, Santiago capítulo 1, ¿verdad? Suele ser tema de la radio constantemente. Santiago capítulo 1, el versículo 12 al 16 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esto es simple. Sabemos que, nosotros sobre todo los creyentes sabemos, que la vida, ¿dónde empieza la vida? Empieza con la concepción. Es decir, en la concepción ya hay vida. Cuando el óvulo es fecundado, allí empieza la vida. Ahí está la vida. De ahí en más, solo hay un proceso, por eso estamos en contra del aborto. Sin importar los días, las semanas o los meses que hayan pasado, lo que hay en el vientre, en el útero de la mujer, es vida, es un ser humano. Por eso es que, bueno, lamentablemente nosotros no sumamos los 9 meses. Según mamá, yo nací con los 9 meses cumplidos. Así que ya no tengo solo 47 años, tengo 47 años y 9 meses. En realidad ya son 10 meses otra vez, ¿verdad? Ya pasó un mes y otra vez de mi último cumpleaños. Entonces, pues, esa es la realidad. La vida empieza desde el momento en el que el óvulo es fecundado. Esa es vida. Sin importar, repito, los días, las semanas o los meses que pase en el vientre de su madre, en el útero de la mujer, es un ser humano vivo. Lo único que se aguarda es el tiempo del desarrollo, de la formación, y finalmente se da a luz la vida. No es que en el alumbramiento sucede la vida, no. En la concepción está la vida. El alumbramiento solamente ya trae al mundo físico, ¿verdad?, fuera del útero de su madre, a la vida. Entonces, esa es la analogía que se usa aquí, en cuanto al pecado. Y es el pensamiento de Jesús que a los judíos les fue difícil comprender. Ellos creían que la vida sucedía en el alumbramiento, es decir, si no había alumbramiento, no había vida. Pero no es así. Ellos veían, por ejemplo, el homicidio, el adulterio, todo desde la perspectiva del hecho en sí. Pero no, Jesús les dijo, no. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es adulterio del corazón. ¿Es un adúltero o es una adúltera? Ahora, teniendo en mente lo que se nos acaba de enseñar por medio de Santiago, que nos dice de que que nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, la concupiscencia es el que lleva a la codicia, el que mira para codiciar. Cuando la concupiscencia lleva a la codicia, ya se concibió el adulterio, ya se concibió el pecado. Ya hay vida, ya es pecado. Lo único que se va a esperar aquí es el tiempo de que aquello se incube, se desarrolle, se vaya formando, se den las circunstancias, las ocasiones, las oportunidades, hasta que finalmente aquello que ya se concibió en el corazón se dé a luz. A eso es lo que apunta Jesús con su enseñanza. Si miramos Mateo capítulo 5, volviendo allá, el versículo 21 y 22, aquí él habla sobre el homicidio. Y dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que mate que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús habla de dos causas principales del homicidio: el enojo y las palabras abusivas. Muchas personas nunca matan a nadie, es decir, nunca cometen el homicidio propiamente dicho. Pero ¿cuántas personas quisieran matar, o por lo menos golpear, garrotear bien a alguien, verdad? Si es que pudieran escapar de las consecuencias que podrían implicar la cárcel, por ejemplo. ¿Cuántas personas no han pensado alguna vez en asesinar, en matar? Su fantasía en su mente es de pronto agarrar y ahogar a esa persona, o matarlo a balazos, ¿verdad? Esa persona que nos atormenta, que nos hace daño. ¿Y qué es eso? Ante los ojos del Señor, es cometer homicidio en el corazón. Aunque no se haya, uno podrá decir, ah, no, yo nunca maté a nadie, por favor. Piense un poco en su corazón. ¿Cuántas veces no quiso matar a alguien? ¿O nunca le ha pasado ese pensamiento? ¿Ah? Nunca tuvo ese pensamiento. Esa idea no le vino a la mente. ¡Uy, cómo le quiero pasar encima a ese! ¿Ah? ¡Ay, cómo le quiero dar 5 o 6 balazos para que de una vez deje de molestar! ¿Y qué es eso? Es homicidio. No se consuma, dirá uno, no, pero yo dije nomás. No, en su pensamiento se... La concupiscencia fue seducido y se concibió el pecado. Se cometió homicidio. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no han robado en su corazón? Dirá uno, ah, no, yo nunca robé. Ah, ¿no? ¿No le ha pasado a veces la idea de uno de estos camiones blindados y llenos de dinero que a veces se descargan ante nuestros ojos? Si se diera la ocasión y la oportunidad. ¿Acaso esto no sucedió en el corazón de Acán? Y finalmente concretó el hecho, ¿no? Pero en principio, ¿cómo se dio lugar lo que finalmente se llevó a cabo? Se llevó a cabo en el corazón. Es lo que Jesús dijo, que en el corazón, del corazón vienen los homicidios, del corazón vienen las fornicaciones, las codicias, las envidias, todo lo que finalmente se concreta, primeramente se incuba en el corazón, se concibe allá. Y aunque, por eso es que siempre yo suelo exhortar al respecto, el cristiano nunca, el creyente, la mujer cristiana y el hombre cristiano nunca debe de estar de acuerdo ni propiciar el aborto de una criatura. Pero sí algo debemos de propiciar, abortar el pecado. ¿Se puede abortar el pecado? Sí. Se puede. Porque lo que se concibió, y aunque ante los ojos de Dios ya es pecado, por lo menos con arrepentimiento y cambio de actitud, se puede abortar el pecado a tiempo, antes de que finalmente se alumbre, se dé a luz, nazca el pecado. Se puede abortar. Es el único aborto con el que el cristiano debe de estar de acuerdo. Abortar al pecado. El adulterio, del cual habla y enseña Jesús aquí, es justamente el acto mismo que se da en la imaginación, en el pensamiento, y tal codicia Tal codicia en el corazón ya es pecado, es adulterio. El pecado es el producto final de un proceso que empieza por lo que uno ha sembrado. Y el Señor Jesús encaró desde esa perspectiva el asunto. Llevó más allá de lo que los judíos entendieron, de lo que los judíos pensaron al respecto. Ahora, ¿qué más nos dice Jesús? ¿Qué se puede hacer para no codiciar? Para no caer en la codicia que finalmente incube el pecado y solo se aguarde su momento de concepción. Pues, tomar decisiones drásticas. Noten ustedes lo que Jesús enseña y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Estas son las actitudes drásticas. Estas son las actitudes radicales, fundamentales, que finalmente puede librar de caer en el pecado que nace primeramente en el propio corazón. Y según Jesús, no hay sacrificio demasiado severo ni precio demasiado caro que se tenga que pagar en este caso para salvar o librar el alma. Y eso es algo esencial y fundamental, porque finalmente muchas veces llegamos a tomar conciencia de una situación, pero no estamos listos para tomar una decisión al respecto. Y entonces la situación prosigue. ¿Qué debemos de hacer con la tentación? Primera Corintios capítulo 6. Porque uno dirá, bueno, pues la tentación es grande, es mucha. Primera Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice así: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. Huir. Cuando permanecemos en un sitio de peligro, de riesgo, pues sabemos que podemos sufrir una situación que después no podamos controlar. Es más, sabemos perfectamente cuando uno camina por la calle, por sitios así un poco complicado, difícil, ¿no? De estos lugares a veces que uno sabe que puede, que corre riesgo de ser asaltado, golpeado o lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Empezamos a apresurar el paso e incluso a correr para salir de esa zona de peligro. Nadie se queda sentado allí pasivamente donde puede terminar lastimado, herido, asaltado. Suele pasar cuando nosotros tenemos acá muy cerca, ¿verdad?, el estadio de un club, que cuando suceden, encuentros deportivos de gran envergadura con hinchas de un bando y otro. Yo me acuerdo en una ocasión, sabiendo bien cuántos años llevo viviendo en esta zona del país, ¿verdad? Y pues era un domingo después de terminar el culto. No sé qué, me fui en busca de algo. Y yo me fui, me olvidé totalmente. Y era justo el momento en el que estaban saliendo todos los hinchas y los barras bravas. Y yo me fui con el vehículo, me fui y me metí allí, sobre Quinta Avenida allí me metí. Inmediatamente me rodearon un montón de hinchas y ya saben, dinero, dinero te pedían, ¿verdad? Entonces me pedían 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Entonces, bueno, no podía ni transitar, ellos cerraron el lugar. Yo me asusté muy grande, porque tenían palos, cuchillos, ¿qué es lo que no tenían esa gente? Entonces yo vi aquí, de acá yo no salgo vivo, digo. Entonces miro a uno de los que entendí más o menos, era el jefe de lo que estaba allí, y le llamé, le dije, le llamé así con la mano, y se acercó a mí. Y le dije yo, subite amigo, le dije. Yo claro, tenía todo bloqueado, pero subite conmigo, le dije. Y le abrí la puerta y se subió. Y le dije, amigo, le dije yo, te voy a dar este 50.000, le digo, y sacame de aquí, le dije. Y por supuesto que agarró el hombre. Y gracias a Dios también, Dios me ayudó en discernir quién era más o menos el jefe allí. Y acerté. Porque inmediatamente él dio la orden, abran, abran, abran, ¿verdad? Y fue con la ayuda de este hombre que tuve que cruzar todita la avenida. Imagínense, yo iba a salir pelado hasta la otra punta, ¿verdad? Con miles de hinchas que estaban allí. Pero con este hombre, a quien le tuve que dar un 50.000, me ayudó a salir hasta allá. Y ya cuando salí allá en la punta, le bajé. Y le agradecí. Pero uno huye. Uno no queda donde hay peligro. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 al 23. 2 de Timoteo capítulo 2, 22 al 23. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, dice. Huir, correr, hacer lo que sea para escapar. Tomar decisiones drásticas. No quedarse, no permanecer. Se pierda lo que se pierda. Yo en ese momento, cuando yo estuve tan asustado allí, si me pedía 100.000, yo le daba 100.000 si es que tenía. O le daba mi reloj, le daba lo que sea, porque yo de hecho estaba en una zona de... En pedacitos iba a salir de la otra punta. Entonces tenía que hacer lo que sea para salvaguardar mi integridad. Y gracias a Dios en esa ocasión, una vez más, Dios tuvo misericordia de mí. En otra ocasión me pasó algo particular, era justamente en la zona de... del otro estadio, el de Defensores del Chaco. No sé qué, para allá no me acuerdo qué era. Pero yo venía caminando en ese entonces y me agarró la turba que venía. Salió una turba de hinchas enloquecidos. Y bueno, yo tenía que hacer algo. En esa ocasión no tenía nada que dar. Pero se me prendió la luz. Enseguida me quité la remera, la camisa que tenía. Me quité y me até a la cabeza. Me hice como uno de ellos y me metí entre ellos. Ya, ya, ya, gritaba yo. Caminé como 3-4 cuadras con ellos. Yo era uno más de ellos. Ay, yo cantaba, ya, ya, ya. En la primera ocasión, chum, me metí en un estacionamiento y quedé temblando allí, ¿verdad? Una vez más también el Señor me libró. Pero uno hace lo que sea para salirse del peligro. Uno no se queda allí plácidamente rendido a que le vengan a hacer daño. Es lo que le suelo decir a la gente que me suele amenazar por radio, ¿verdad? Y les digo, bueno, y si tanto amenazan, vengan, pero sepan que yo no me voy a quedar allí mirando que a que me hagan lo que sea. O voy a salir corriendo o algún palo voy a agarrar en mi mano. No, voy a estar allí y denle que hagan conmigo lo que quieran. No. Si veo que es un feroz tipo, probablemente lo que voy a hacer es correr, ¿verdad? Todo lo que pueda. Y más o menos, si es como mi estatura, más o menos, bueno, pues, les voy a dar pelea. No me voy a regalar porque sí. ¿Y por qué regalarnos entonces? Ante la posibilidad del pecado. Huid, dice la Biblia. Primera Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10. El versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no haya sido, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Claro es la Biblia. Siempre habrá una salida. No hay excusas para decir, yo no tuve salida. Siempre habrá la forma y la posibilidad de huir. Una salida por el cual escaparse. ¿Se acuerdan de José, verdad? Y sí, a precio de terminar en la cárcel, terminó huyendo, pero huyó. Prefirió obedecer a Dios que permanecer allí donde finalmente pudo haberse enredado en el pecado y no ser aquello que finalmente Dios quiso que su vida fuese. Entonces, no podemos excusarnos y decir, yo no tuve salida, no tuve la posibilidad. Hoy en día, hay tantas cosas que llegan ante nuestros ojos y que bien se puede evitar. No se puede evitar mirar algo, pero se puede evitar seguir mirando. Y se puede huir de aquello que se ve, que se está mirando, y que ya sabemos de entrada puede ser algo riesgoso para nuestra integridad espiritual. Huir. Aprovechar la primera oportunidad, la primera salida para escaparse. Si uno se encuentra en una situación de riesgo, pues huya, busque la salida, haga una oración en su corazón, pida al Señor una salida, inmediatamente Él se lo dará, encontrará la salida, porque Él prometió que habrá una salida, habrá una salida. Finalmente entonces, cuando tomamos las palabras del Señor Jesús, en el que Él pidió incluso ser drásticos, en tomar las decisiones apropiadas, pues el Señor estará allí. Y estará allí para honrar nuestra vida, nuestra integridad espiritual, nuestro testimonio en Cristo. Que el Señor pueda, pues, ayudarnos en todo lo que sea y se requiera para que nuestra vida, en todos los términos, no solamente en cuanto a lo moral, sino también en todos los asuntos que finalmente, como hemos leído, se incuban en nuestro corazón y de allí finalmente terminan presentándose como hecho consumado que trae tristeza y vergüenza para nuestra vida y arruina finalmente nuestra productividad como hijos de Dios. Finalmente, podemos ver de Dios la provisión de gracia, porque sin duda algunas, cuando observamos la realidad, porque al fin y al cabo lo que de la enseñanza del Señor Jesús podemos claramente entender es que vivimos en un mundo de pecado y en un cuerpo pecaminoso, y es la realidad y la razón de nuestra condenación. Le vengo diciendo a muchas personas sobre las bondades del cielo, lo bello, lo maravilloso que es el cielo, y luego le digo, no vas a ir allí. No vas a ir allí. ¿Y por qué? Y el problema es el pecado. Dios es perfecto y no puede recibir a nadie que sea pecado o pecador. Por ende, allí está la provisión de Cristo. La muestra está, el corazón del hombre es perverso. Somos asesinos, somos adúlteros, somos fornicarios, somos mentirosos. Eso es lo que somos. Aun cuando no lo haya concretado físicamente, lo somos. Somos. Codiciamos y deseamos. Y pecamos. Siendo así, nuestra realidad es horrible. Y sin la gracia provista por Dios por medio de Jesucristo, no habrá salvación. Jesús dijo claramente a los judíos, si ustedes en su justicia no son superiores a la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que la cosa está fea. Solo Cristo puede dar salvación porque Él fue el único que cumplió la ley. El único que nunca cometió adulterio. El único que nunca cometió homicidio. El único que nunca mintió. Nunca cometió un robo, un asesinato. Después todos nosotros somos eso y mucho más. Porque esa es la realidad del corazón del hombre. Siendo así, la gracia de Dios termina siendo algo ilimitado. Porque es la provisión de Dios para la salvación del pecador. De tu salvación y la mía. Y si aún no has arreglado cuentas con Dios, hágalo. Hágalo, no esperes. No esperes mañana. Quizás el día de hoy no lo termines. Y si no arreglas cuentas con Dios, créame, es sencillo y su corazón lo sabe, terminará en el infierno. El infierno es el lugar del pecador. Hay solo dos lugares donde finalmente podemos ir después de nuestra muerte, el cielo o el infierno. El cielo, ya dije, nadie puede entrar allí, ninguno de nosotros puede entrar allí. El único que puede entrar allí es Jesucristo. Y Él nos provee la oportunidad de salvación, de ser salvos. Y esa salvación solo es por medio de Jesucristo, por medio de nada ni nadie más. Aunque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino derecho y recto que puede dar salvación es Jesucristo. El que cree en Cristo y se arrepiente del pecado, del camino que camina creyendo que ese camino le va a llevar al cielo, es el que finalmente recibe salvación, recibe gracia, recibe el privilegio de ser hecho hijo de Dios para entrar y tener derecho al cielo. De otro modo, el infierno es el lugar. El infierno es el lugar de todos los homicidas, los mentirosos, los adúlteros, aunque lo seamos solo de corazón. Y créame, aquí todos somos homicidas, somos mentirosos, somos adúlteros, somos fornicarios, lo somos todos. Porque nuestro corazón está podrido. Como decía ayer en una conversación, ante los ojos de Dios todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros creemos que de bueno en nosotros es apenas trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Esa es la verdad de la realidad humana. Y es la verdad que se tiene que administrar. Y la buena administración de esa realidad es caminar hacia Cristo. Es arrepentirse y postrarse ante Él. Es humillarse y creer recibiendo la salvación que Él nos da por su obra en el madero de la cruz. Piense en eso y tome una decisión por Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el que una vez más pudimos acercarnos a ti por medio de estas verdades. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando el corazón de cada persona. Por Cristo Jesús oramos. Amén.